aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a este 199 programa desde aquí. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive en la arena. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, que nos emite en el 88.5 de la FM granadina. Si no era tal vez aquel que no volvió a su casa porque el agua o la tierra lo tragaron. Gracias a la reemisión que hace Radio Encadenada desde Linares. Que iba detrás del ataúd sin lágrimas. Alguien, en fin, que no tenía nombre. O la reemisión que hace Radio Topo desde Zaragoza. Aquí estamos de nuevo este programa esperando traeros un tema que por lo menos a nosotros nos parece interesante. Había ya otros pies en donde estuvo. Los otros pies eran él mismo. Porque hoy os traemos la campaña Ropa Limpia que organiza SETEN y las acciones que están realizando estos días para conseguir que las empresas que manufacturan sus ropas en países del tercer mundo con muy dudosa honestidad, vamos a dejarlo ahí, mejoren las condiciones laborales de esos trabajadores. Resucitó otra vez sin ser notado. Era el hombre sin duda. Porque hoy 24 de abril, pero hace 10 años, 2013, el edificio Rana Plaza, un edificio de 13 plantas lleno de trabajadores y trabajadoras de las manufacturas de muchas de las empresas a las que normalmente solemos comprar ropa por aquí, se hundió, matando a 1.138 personas y hiriendo a más de 2.000. Donde vivió crecía, cuando el hombre tocaba la piedra. Y porque con esa campaña de Ropa Limpia queremos conseguir que las condiciones laborales en la industria textil en todos estos países, en teoría en vías de desarrollo, mejore considerablemente. Porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. El padre de los panes fue olvidado, el que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió ya no existía, él daba su existencia, eso era todo. Salió a otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río, aguas abajo no llegó la muerte. Yo... Así que ese es el tema que os traemos en este programa y esperamos que os resulte tan interesante como nosotros. Cada día espero, lo veo en su ataúd y resurrecto, lo distingo entre todos los que son sus iguales y me parece que no puede ser, que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Hemos quedado esta tarde con María José y con Andrea. Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. María José, ¿estás por ahí? Buenas, sí. Tarde. Buenas tardes. Ellas están en una organización que se llama... Sí. Sí, sí, sí, estoy te oímos. Buenas sí. Tardes, gracias. Ellas están en una organización que se llama SETEN y hemos quedado con ellas para hablar de una campaña que están llevando, entre otras cosas. María José quería contarnos un poco primero qué era SETEN, ¿no? Pues sí, bueno, SETEN es una federación de asociaciones. Nosotros nos llamamos SETEN y estamos en distintas comunidades autónomas. Entonces, como federación tenemos acciones conjuntas en el tema de la campaña Ropa Limpia. Y luego cada SETEN en su comunidad autónoma pues lleva sus propios proyectos y actividades. Actualmente, pues estamos en el País Vasco, en Madrid, Castilla-La Mancha, en Navarra, en Cataluña, en Valencia y en Andalucía. SETEM surge principalmente cuando nace es en el 1968 en Cataluña. En los años 90 se extiende por toda España y ya nos constituimos como federación. Sí, Así que sí. llevamos ya muchos años en el tema, sí. Además, Federación SETEM es la coordinadora estatal de la campaña Ropa Limpia en España. Recibe el apoyo de la Fundación Isabel Merín, pero somos nosotros principalmente quienes promovemos todos los temas del tema de ropa limpia. Sí. ¿Y por qué plantea eso de ropa limpia? En el fondo, ¿qué quiere decir eso de ropa limpia? Porque en principio pensamos que toda la ropa está limpia, ¿o no? ¿Qué nos podéis decir al respecto? Bueno, no sé si María José quiere añadir algo, pero Bueno, lo que sí, habla, habla. lo que reivindicamos un poco cuando hablamos de ropa limpia es que aunque cuando compramos cualquier tipo de prenda o de textil, aparentemente está limpio, pero no está limpio de vulneración de derechos humanos. Y bueno, principalmente lo que defiende la campaña Ropa Limpia es eso, asegurar una garantía de que esa ropa está limpia de la vulneración de los derechos humanos de aquellas personas que trabajan confeccionando la ropa que compramos. Claro, porque a lo mejor nosotros compramos una ropa en una tienda aquí y esa tienda, aunque sea una empresa nacional, puede estar confeccionando esa ropa en un tercer país y allí los derechos humanos, los derechos laborales, trabajo de niño, etcétera, puede no tenerse en cuenta, con lo cual puede haberse hecho de muchas maneras que si lo supiéramos, quizás no nos apetecería ponernos esa ropa de esa marca. Efectivamente, Paco. Eso es lo que intentamos hacer con la acción que vamos a realizar mañana y con la campaña, así como SETEM, en lo que queremos visibilizar lo que hay detrás de la ropa que compramos, que efectivamente no está limpia de esa marca Los Derechos Humanos. Claro, porque ¿podéis ponernos algunos ejemplos de marcas que hayan hecho estas cosas o que sepamos que no tienen en cuenta los derechos humanos o los derechos laborales de la gente que está confeccionando esos productos? Claro, aunque esto es un tema que ha ido evolucionando a lo largo de estos años y bueno, ahora explicaremos un poco qué pasó en el Rana Plaza, pero en el momento en el que se derrumbó Rana Plaza, muchas de las empresas que fabricaban textiles en ese edificio, algunas de ellas son conocidas como puede ser Grupo Inditex, y otras marcas norteamericanas y europeas. Lo que pasa es que ahora actualmente no queremos hacer una difusión de en ese momento porque sí que es verdad que se han conseguido avances y que esas marcas se han unido al acuerdo que se creó después de Rana Plaza para garantizar unos derechos laborables así como unas condiciones de seguridad óptimas. Sí que actualmente la campaña que se está llevando a cabo tanto desde SETEN como desde la campaña Ropa Limpia, es para hacer incidencia contra las marcas que bien conocemos, como pueden ser IKEA, Decathlon, Amazon y Levi's, que son algunas de las marcas que actualmente todavía no han firmado el acuerdo internacional o el acuerdo de Bangladesh, que es lo que estamos intentando Claro, porque vayamos un poco a. Tú has comentado Rana Plaza. ¿Rana Plaza, qué era Rana Plaza? ¿O qué es? ¿Era un edificio? ¿Era un? Claro, bueno, no sé El si María Rana Plaza no. José ahí. Sí. Sí, el Rana Plaza era un edificio de 13 plantas en el que se confeccionaba ropa para un montón de marcas de textil, pero un montón. O sea, no te puedes hacer una idea. Estamos hablando de ropa barata y de ropa cara. No quiero ir Sí. mencionando marcas porque, como ha dicho Andrea, pues ya estas marcas se han ido concienciando. Entonces, pues las condiciones de seguridad del edificio es que no es que no se cumplieran, es que ni se revisaban ni nada. Entonces, con las vibraciones de las máquinas de coser, miles de personas allí cosiendo en cada planta, cada uno, porque esta gente cose, no sabe ni para quién cose y luego se le ponen las etiquetas. Sí, Pues de las sí. vibraciones y el peso, el edificio se derrumbó. Eso Y fue hubo más de 1.000 personas muertas. el 24 de abril de El 24 2013. de abril del 2013, Exactamente, sí. exacto, sí. Sí. Campaña Ropa Limpia venía porque no solamente se ha dado este desastre, las condiciones de seguridad de las empresas que fabrican textil en estos países suelen ser malísimas, con lo cual había habido muertes por incendios, muertes por derrumbes y cosas así, pero es que esto fue espantoso, Sí, porque es que sí. se cayó el edificio entero, Claro, estamos sí. hablando de Entonces eso hizo que, 1.138 claro. muertos y unos 2.000 heridos y el edificio. Exacto. Entonces, claro, esto sí impactó y a partir de eso, entonces dices que algunas de las marcas que estaban haciendo, estaban confeccionando allí, que no les había importado mucho la seguridad hasta ese momento, pues sí, se empezaron a cuestionar algo. También supongo que he llevado como consecuencia de la lucha de los supervivientes, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver. Sí, ten en cuenta que estamos hablando de campaña Ropa Limpia, Setén lleva aquí en España, pero campaña Ropa Limpia es una campaña internacional. Sí. Entonces, en ella participan asociaciones, ONG, sindicatos, que suelen dar voz a estas personas que en estos países se unen, que no hay mucha defensa de derechos humanos, pero tampoco hay posibilidades y defensa de derechos laborales. Entonces, ahí entra campaña Ropa Limpia de saco para en los escombros buscar etiquetas, porque ninguna empresa quería decir que estaba trabajando ahí Sí. y ya pues nombrar a los responsables. Pero el principal problema es que los derechos laborales de estos trabajadores en sus países no son como los nuestros. Sí. Entonces Europa ahí entra a reivindicar por ellos. Sí. Y claro, ya con las etiquetas se hace patente. Y como que no les queda más remedio que aceptar pues indemnizaciones, responsabilidades y demás. Y ahí empieza lo del acuerdo de Bangladesh, donde Sí, ya se habla solo de seguridad. Seguridad en las empresas manufactureras. Luego ya ahora mismo hay un acuerdo internacional mucho más amplio. o sea que ha Sí. ido avanzando a partir de que se viera toda esa situación y que se empezara a denunciar y que se empezara a decir los nombres y apellidos de las empresas que sí estaban construyendo allí, que hasta el momento estaban mirando para otro lado. Con el tema de la seguridad y la higiene en el trabajo de esa gente, ¿no? De esos trabajadores y trabajadoras, pues ya empezó a moverse, se hace un acuerdo en Bangladesh y se está viendo que se puede extender a más países, porque, por ejemplo, creo que Pakistán es otro de esos países donde se manufactura muchísima de la ropa que diariamente compramos aquí en Occidente. Efectivamente, Paco. De hecho, esta semana pasada, que es otra de las cosas que queríamos manifestar también, que justo ha dado la casualidad que en esta semana, que era el aniversario de Rana Plaza, en Pakistán ha habido también otro incidente en una de las fábricas en el que también ha habido fallecido. Entonces, bueno, no para. O sea, realmente este problema sigue latente y aunque se han conseguido bastantes cosas a nivel de sindicación, de derechos laborales, de derechos de humanos, de la propia seguridad de la fábrica, esto sigue latente y es una cosa que se tiene que trabajar desde el norte, porque no es que tengamos que tomar voz por las personas que están allí, sino que tenemos que tomar conciencia de que somos el norte quien produce en esos sitios. Entonces, bueno, Claro, por lo menos tomar una responsabilidad con las porque personas que lo sí, producen. claro, porque nuestras empresas, en este caso estamos hablando del textil, ¿no? Nuestras empresas de Sí. textil dejan de fabricar aquí porque les resulta más barato pagar unos jornales de miseria a la gente allí, ¿no? Se van a producir allí, por una parte generan un paro aquí como consecuencia de que antes había una industria textil aquí y desaparece, ¿no? Eso por una parte. Se van a producir allí, producen tan barato que no tienen en cuenta la seguridad de los trabajadores, ocurren accidentes, e incluso cuando ocurren accidentes y después de toda la movilización social que generó esta desgracia de Rana Plaza, incluso las indemnizaciones terminan siendo un poco indemnizaciones de miseria, porque como son en proporción al salario que cobraban esos trabajadores y trabajadoras, y encima era un salario de miseria, pues no es que sea, no es que se vayan, no es que se hayan arruinado las empresas que estaban facturando allí en ese momento por las indemnizaciones, por eso, porque es que es tan barato producir allí que entonces, bueno, Efectivamente. Claro, ese al sí. hilo de lo que estás diciendo, Paco, es que lo has descrito muy bien, porque en los años 60 se produce la deslocalización, que es traslado de todas las empresas de textil que había en España, y en la zona de Granada habían Sí, Loja, sí. habían Guadix, habían Sí, sí. Granada. Pues se deslocaliza y se lleva a países en vías de desarrollo, donde, fíjate, una de las campañas que hemos llevado y que seguimos llevando en campaña Ropa Limpia desde SETEN es salarios dignos. Claro. No estamos hablando de un salario mínimo, porque la legislación de esos países establece un salario mínimo que no permite las condiciones mínimas de vida de una persona. Por Claro. eso nosotros hablamos de salarios dignos, dignos para vivir. Claro, es que muchas veces aquí las personas que no saben cómo van esas cosas dicen, claro, es que como allí sale más barato, perdona, sí, sale más barato, pero también es verdad que no hay unas condiciones, no hay una defensa sindical, no hay una, a lo mejor no hay democracia y las posibilidades de reivindicación de la gente son muy limitadas. Con lo cual tienen que asumir lo que sea, y esos salarios indignos son los que además les llevan a que las propias empresas no miran en tema de seguridad y nadie ocurran este tipo de accidentes, y que son cosas que, como decía Andrea hace un momento, siguen ocurriendo casi todos los días. Entonces, bien, pues entonces ya sabemos un poco lo que ocurrió hace 10 años allí, aproximadamente. Ya sabemos un Sí. poco cómo se ha empezado a movilizar desde aquí, desde Europa, que organizaciones como vosotras, que quieren que si hay que producir algo, se produzca con salarios dignos y la gente pueda trabajar dignamente y se puedan llevar un salario a su familia y no tengan que tener cinco hijos para que trabajen los cinco hijos en la fábrica, así entre los cinco sacar salario de uno. Bien. Claro, es que, Paco, de hecho, otra cosa que me gustaría puntualizar al hilo de lo que estás diciendo, lo que pasó en Rana Plaza en 2013 es que también, además de llevar unos sueldos que no, obviamente no eran dignos y que apenas llegaban a garantizar la subsistencia de las personas que trabajaban allí, las personas que trabajaban en Rana Plaza sabían que el edificio no era seguro. El día de antes fueron evacuadas de la fábrica. Sí. Por el mal estado de la estructura del edificio, y sabían que no era seguro, pero se les amenazó y se les increpó hasta que entraron a sus puestos de trabajo, y efectivamente el día siguiente se derrumbó. Entonces, eso es lo que también queríamos visibilizar, que el Rana Plaza fue como el evento que marcó un antes y un después en la industria textil, por eso, porque generó toda la campaña que estamos haciendo, pero también nos puso en el punto de mira que esas personas no tenían un sindicato al que acudir, no tenían un sueldo base, además se les increpaba si rechazaban cualquier tipo de oportunidad que tenían en cuanto a peligro y demás, y bueno, Sí, pues sí. eso es claro. Claro que Y bueno, también eso. viviendo en esas condiciones, con un salario de miseria que te permite hacer la compra del día, pero que si no lo llevas hoy ese salario a la casa, no te permite hacer la compra de mañana ni tener un dinero ahorrado con el que poder hacer frente a un tiempo de paro o quedarte en paro y poder cobrar algún tipo de subsidio. Esa Claro. situación puede hacer que las personas pues eso, trabajen en esas condiciones, aun viendo el peligro, o incluso no vean mal que sus hijos menores también trabajen, aun Claro. sabiendo que les va a perjudicar a la salud, puesto que no tienen otras opciones. Entonces, Lo digo porque desde aquí, muchas veces desde la comodidad de Occidente, que te quedas sin trabajo y cobra un subsidio, obtienes determinada ayuda o te pones enfermo y puedes ir al médico por el momento, veremos hasta cuándo, pero por el momento, y te Efectivamente. atienden y no te cobran, nos cuesta muchas veces visibilizar todo eso. Y darnos cuenta de que esa camiseta tan barata o esas zapatillas tan baratas o ese cojín tan barato que hemos comprado aquí o allí es tan barato porque hay alguien donde se hace que en parte nos está pagando el cojín o nos está pagando la camiseta con su sudor, ¿no? Así que Sí. bien. Vale. Entonces, Y bueno, pues, también dime. quería decir, Paco, que en algunas de las acciones que hemos llevado a cabo, pues no solamente Federación SETEN, sino por Europa, la gente lo desconoce. Y cuando tú le preguntas a una persona y le explicas el tema, le dices, mira, si esta camiseta costara 2 euros más, esto no sería de esta manera. ¿Estarías dispuesto a pagarlo? Y cuando la gente, cuando las personas tienen el conocimiento, por 2 euros de diferencia, es que 10 de 10, vamos, te dicen que no Sí. importa pagar 2 euros más. Claro, lo que pasa es que también te digo una cosa. Es muy probable que dar este tipo de informaciones que estamos dando hoy aquí y que va a coincidir, luego lo comentaremos, porque el programa lo estamos grabando hoy domingo, se emitirá mañana lunes por la tarde y más o menos a esa misma hora vosotras estaréis haciendo una acción. Ahora luego pasaremos a comentar la acción, ¿no? Pero vaya, pero que... Es que es muy posible que haya muchos medios de comunicación aquí que no les apetece hablar de esas cosas, de lo que estamos hablando. Porque quizás, si un periódico publicara un artículo hablando de lo que estamos diciendo, en la página siguiente hay un anuncio de alguna de esas empresas de ropa. Entonces, si la Ya. empresa de ropa ve que hay un artículo en el periódico que ella paga un anuncio, o en la televisión o en la radio donde ella paga un anuncio, que se está hablando, se está cuestionando su forma de hacer las cosas, pues es muy probable que esa empresa de ropa retire el anuncio del medio de comunicación. Y como los medios de comunicación viven de los anuncios que venden, no son medios libres, los medios de comunicación convencionales, pues entonces, pues claro, no me extraña que, como decís, que haya mucha gente que desconoce, porque no todos los medios de comunicación quizás están dispuestos a dar esta información que estamos dando hoy aquí. Sí, de hecho, Paco, cuando pasó este homicidio industrial, como decía la compañera Eva Kreisler, así lo llamó en su intervención en el Parlamento de Navarra, este homicidio industrial sí que ocupó los telediarios durante una semana y sí que fue bastante visible, pero con el tiempo se va apagando. Claro. Y entonces, bueno, pues por eso queremos cada año recordar tanto a las víctimas, porque no son 1.138 personas, no son números, Claro. son personas que había detrás. Y bueno, pues esa es la cuestión, que queremos seguir dándole visibilidad porque sigue pasando, no se ha quedado en un hecho aislado. Y que hay una realidad que además habéis comentado antes. El hecho de que se empezara a movilizar, que se denunciara, permitió que, aunque fueran unas indemnizaciones de miseria, se le indemnizara a la gente años más tarde, pero se le indemnizara y a que se vaya generando una legislación para proteger a este tipo de trabajadores y trabajadoras que están en estas circunstancias, con lo cual está claro que movilizarse, denunciar, pues lleva a que las cosas vayan funcionando y se vaya limpiando esa ropa que nos parece muy reluciente cuando vamos a la tienda, pero que no lo está tanto en algunas ocasiones. Tú lo acabas de decir, Paco. Desde el Rana Plaza, bueno, veníamos haciendo acciones desde hacía muchos años, pero desde el Rana Plaza el tema del aniversario ha mantenido el tema, lo ha mantenido en el candelero, ¿no? Claro. En el 17, la parlamentaria europea Lola Sánchez Caldentey llevó una iniciativa a la Comisión Europea para que se regulara todo el tema del textil. Porque es curioso que hay legislaciones para todas las cosas, como yo digo, ¿no? Sí. para alimentaria, alimentos que van y vienen, que se exportan, que se importan, tienen una legislación de mil pares de narices, y sin embargo en el textil no había nada. Entonces, a base de ir recordando y recordando el Rana Plaza, se consiguió llegar a la Comisión Europea y que se hiciera una propuesta, por lo menos para que se desarrolle una legislación de lo que se llama debida diligencia, es decir, que se respeten los derechos humanos y los derechos laborales, ¿no? Sí, sí. Y lo que ha dicho también Andrea, el 21 de marzo se ha ido desde SETEN Navarra, también con motivo de conmemorar el Rana Plaza, que hacemos varias cosas y demás, pues se ha ido allí porque se pretende que todos los gobiernos sean conscientes de este tema y que se presione también al gobierno central, que ha hecho un compromiso de legislación de debida diligencia antes de que acabe su legislatura. Es que no pues hablamos ya le no queda solamente poco de las personas, sino, claro, son muchas cosas las que hay alrededor de este tema, ¿eh? Estamos hablando de debida diligencia, pero también tendríamos que hablar de sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, puesto que el tema del textil es una de las industrias más contaminantes del planeta, ¿no? Sí, sí, el sí. Que haya una transparencia en la cadena de suministros, porque muchas veces las empresas se esconden en que hay subcontratas y ahí se le pierde el hilo. Entonces, cada vez vemos más necesario que haya una legislación. Y los gobiernos, la Comisión Europea, todo el mundo se compromete. Y ahí tenemos que estar nosotros, no solo SETEN, sino todos los ciudadanos, sí, sí, diciendo, bueno, te has comprometido, pues hazlo. Pues cúmplelo, claro, cúmplelo. Tú has dicho que lo vas, sí, a hacer, pues lo haces, compadre. Claro, porque es muy fácil comprometerse, claro, no, y luego sí, que pase el tiempo y a veces se olvida. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. También al final, otra cosa que queremos también dejar claro es que no siempre el peso debe de caer en los consumidores y las consumidoras. Es decir, no todo el peso y no toda la responsabilidad viene de las personas que consumen y son los propios gobiernos y las empresas que están detrás de toda la cadena de suministro las que también tienen que tomar responsabilidad y legislar. Claro. Entonces, bueno, pues como ciudadanas tenemos que ser conscientes de lo que hay detrás, pero también la idea es que hagamos presión y que creemos campañas de incidencia para que, pues eso, como venía diciendo, para que empresas como Levi, Amazon, IKEA o Decathlon, que aún no han firmado el acuerdo, firmen. Claro. Porque es su responsabilidad como empresa garantizarlo para sus trabajadores. Claro, porque al fin y al cabo, aunque sean trabajadores subcontratados en quinta potencia, porque vayan subcontratando la manufactura uno a otro y sean trabajadores subcontratados en quinta potencia, al fin y al cabo trabajan para ellos, con lo cual deberían asumir esa responsabilidad. Pues bueno, pues ya sabemos por ese homicidio industrial que ocurrió en Rana Plaza, ya sabemos más o menos de qué va esta campaña de ropa limpia. Queréis, aunque nos quedemos, bueno, como hemos comentado antes, la emisión del programa va a ser más o menos a la misma hora en que tenéis pensado hacer un acto de conmemoración. ¿Queréis contarnos cómo queréis hacer ese acto? Aunque el programa nos sirva para animar a la gente a que vaya, puesto que se va a emitir más o menos a la misma hora que el acto, pero ¿queréis contarnos cómo va a ser ese acto para que alguien que no haya podido ir al acto, no se haya enterado y escuche el programa, pues ya vaya prestando el oído a todo esto y si en el futuro se organizan más acciones, sí se puede animar a participar? Claro. María José, ¿quiere...? No, el acto, mira, solemos hacerlo todos los años por el aniversario del Rana Plaza, todos los años en la Plaza de las Pasiegas, y bueno, con los voluntarios de SETEM y con los coordinadores de SETEM, Andrea y Antonio, pues se propone una performance, ¿no? Sí, sí. Relativa sí. al Rana Plaza, ¿no? Pero lo hacemos desde hace ya mucho tiempo y esperamos seguir haciéndolo. Andrea, ¿explicas tú lo que vamos a hacer o lo explico yo? Bueno, pues este año, más que una performance, desde la Federación SETEN, vamos a hacer un acto nacional. Eso quiere decir que el acto se va a realizar de manera simultánea tanto en Barcelona, Madrid, Pamplona, Vitoria-Gasteiz y Granada, que sería nuestro caso. Vamos a realizarlo en la Plaza de las Pasiegas. Y bueno, como he dicho, se va a realizar de forma simultánea y este año no vamos a centrarnos tanto en una performance porque lo que queremos hacer es una campaña hacia los medios de comunicación y queremos hacer posteriormente una divulgación en redes sociales para recoger firmas que apoyen esta ley de debida diligencia que venía también comentando María José. Vamos a poner una lona en el suelo de la Plaza de las Pasiegas con los nombres de las 1.138 personas que murieron. Que, bueno, como he dicho antes, no son cifras, no las queremos tratar como cifras, sino que son personas que tenían nombre y apellido, que tenían una vida rodeada de gente que las quería y sí, que también sí. merecían vivir, tener unas condiciones dignas que no las tuvieron. Entonces, bueno, pues se pondrán sus nombres, le haremos un homenaje y además de ejercer presión hacia las marcas que ya he dicho anteriormente, que son IKEA, Amazon, Decathlon y Levi, también vamos a recoger firmas para que la población participe. Sí, sí. ¿A qué hora habéis quedado en la Plaza de las Pasiegas? A las 12. ¿A las 12 de la mañana? Sí, a las 12 de la mañana. Vale. Entonces, quien nos escuche por la radio habrá ocurrido ya. Pero bueno, pero no hay ningún problema porque sí. Cualquiera que escuche esto y tenga un mínimo de sensibilidad, estoy convencido de que si la próxima vez conseguimos sacarlo por la radio antes, la próxima acción va. Con lo cual, si encuentra los documentos, los papeles para la firma, si encuentra el documento para firmar, va a firmar y va a apoyar. Con lo cual, estamos trabajando en esa dirección, en dirección de que esto no se repita. Dino. De hecho, Paco. Paco, los que oigan el programa pueden entrar en la página web y firmar para las acciones que llevamos a cabo y demás. Claro. Vale. Ahora después, como el programa tiene un texto explicativo, ahora después dejamos apuntado en la página web. Bueno, lo vamos a decir, pero de todas formas, luego yo lo dejo apuntado también, como tiene un texto explicativo del programa, lo dejo apuntado para que cualquiera que escuche el programa a través del podcast también pueda acceder. ¿Pero queréis decir la web a la que se pueden adherir? Desde la web Campaña Ropa Limpia hay una landing page que es lo que te dirige directamente al formulario para firmar la petición, que sería ropalimpia.org/ranaplaza/. Y ahí te lleva directamente al enlace para firmar la petición que se está llevando a cabo a nivel internacional, ¿vale? Vale. Pues entonces ya te digo, esto luego lo pondremos también en el texto y de esa forma a ver si conseguimos que llegue el día en que cuando necesitemos ir a comprarnos una camiseta podamos hacerlo tranquilos sabiendo que la persona que ha estado confeccionándola ha cobrado un sueldo digno por su trabajo, lo mismo que nos gusta a nosotros cobrar un sueldo digno por el nuestro, ¿no? Entonces, que por lo menos no se juega la vida yendo a trabajar, Paco. Pues por lo menos exactamente que por lo menos se juega la vida. Y al mismo tiempo, pues si estas marcas, si Levi's, Decathlon, Amazon, IKEA, se les toca a su bolsillo, pues quizás se lo planteen para también adherirse a esta ley de debida diligencia. Pues no sé, ¿queréis comentar alguna cosa más? ¿Creéis que se nos ha quedado algo en el tintero? Sí, yo quería decir que a propósito del hilo que veníamos diciendo de la landing page y el tema de la recogida de firmas, además de que las personas puedan colaborar en la recogida de firmas, después, en las semanas posteriores a este acto que vamos a realizar mañana, día lunes, vamos a estar haciendo presión a través de las redes sociales, tanto Facebook como Twitter, Instagram, y vamos a generar unos mensajes que la población va a poder compartir en los perfiles tanto de Levi, Amazon, de Carlone y IKEA, para que las empresas vean a nivel bastante claro que la población se está concienciando con el tema de la seguridad, con el acuerdo y demás. Entonces, bueno, pues eso, vamos a estar intentando incomodar un poco a estas empresas para que se familiaricen con el acuerdo y decidan firmarlo de una vez. Sí. Por lo tanto, si cualquiera se quiere unir a este, con que nos siga en redes, va a poder estar presente. Claro, porque antes para estas cosas no nos quedaba otra que irnos con una pancarta delante de Decathlon o de la tienda de IKEA, allí hacernos la foto con la pancarta. Ahora, la verdad es que la ventaja de las redes sociales, pues permite, te permite más opciones, permite más opciones. Sí. Es que eso quería decir yo ahora mismo. Lo que tenemos es lo que nosotros llamamos ciberactivismo. Sí, cuando empezamos con la campaña Ropa Limpia, lo del ciberactivismo no existía, y es lo que tú dices. Nos íbamos todos a la puerta de Indite, a la puerta de Mango, a donde fuera, pero presencial. Entonces, claro, el tema de las redes ha abierto un mundo en el que cada persona, independientemente de dónde esté, puede colaborar, lo cual amplifica un montón el tema. Sí. Y lo tienen en cuenta las marcas, porque además, como esas cosas se terminan viendo y también y les interesa tener una buena imagen, pues al final, bien, al final se ponen las pilas. Como ha ocurrido otras, que como tú habéis comentado al principio, no hemos querido nombrar todas las que estaban cuando se derrumbó el edificio, porque ha habido, ya que ha habido quien se ha puesto las pilas y ha actuado bien y ha hecho lo que tenía que hacer después, aunque no lo había hecho hasta el momento, y por eso no la hemos querido nombrar, pero que bueno, que por eso sí nombramos a estas que todavía se resisten y que esperemos que sea por poco tiempo. Pues no sé, efectivamente, ¿creéis que lo hemos dejado, se nos queda algo? ¿Creéis que lo podemos dejar aquí? ¿Os gustaría comentar alguna cosa más? Yo quería darte las gracias y hay que ver cómo tiraste la lengua y así. Creo que lo hemos tocado todo. Hemos tocado todos los palos. Muchísimas gracias, Paco. Vale. De verdad, gracias, Paco. Ha sido muy fácil contigo. No. Lo que pasa es que también yo llevo años también con estos temas y entonces pues sé de lo que van y no es la primera vez que me he encontrado con esta historia. Entonces, no conocía exactamente el número de personas asesinadas en Rana Plaza en esa barbaridad de edificio, pero sabía algo y cuando ya sabes cómo funcionan estas cosas, pues ya sabes cómo van. Gracias a vosotras por estar ahí y estamos pendientes y en otro día, o conforme vayan avanzando todas estas cosas, queréis poneros en contacto con nosotros, encantados. Volvemos a quedar, volvemos a sacarlo en la onda, volvemos a hablar, tanto si se siguen resistiendo como si hay que reivindicar alguna otra cuestión. Genial, Paco, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras. Vale, muchísimas gracias, buen día. Adiós. Seguimos en contacto. Buen día, adiós. Hasta luego. La realidad. Mirada esquiva, no querer ver más allá, asumió el papel que alguien le impuso. Sin cuestionarlo y su propio sentir negó, caminando en piloto automático. Los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Y como nos avisa José Luis San Pedro de que determinadas informaciones o determinadas historias no saldrán porque los medios de comunicación normales están en manos de los que mandan, os vamos a contar una historia porque Radio Almaina no está en manos de los que mandan. Y os contamos esta historia porque nos parece que viene al pelo de lo que hemos estado hablando, de esta denuncia de Ropa Limpia. En los años 70, un grupo de trabajadores mexicanos que cruzaban todos los años a Estados Unidos para trabajar en la recogida de la uva en California empezó a tener cada vez más problemas con sus patronos. En Esos trabajadores querían que les pagaran sueldos justos y tenían una serie de problemas con sus patronos, y sus patronos, el lobby viticultor de California, en Estados Unidos, decidió traer trabajadores de otras partes a recoger su cosecha y no darles trabajo a ellos. Entre ellos se encontraba un jornalero que se llamaba César Chávez. César Chávez había leído algo sobre la acción directa no violenta de Gandhi, de Martin Luther King. Y como no podía impedir que otros mexicanos tan pobres como ellos vinieran a recoger la uva de sus empresarios, que ahora no lo eran, puesto que no los habían contratado, intentó hacer consciente a la sociedad estadounidense de sus problemas laborales. Hicieron una campaña, fueron por supermercados explicando que el vino de California les estaba afectando porque ese vino se había recogido a través de esquiroles, a ellos no les daban trabajo, cobraban poco. Fueron concienciando gente a lo largo de Estados Unidos. Las personas que se concienciaban, si iban comprando en un supermercado y encontraban vino de California, iban con su caja, con su carro lleno de compra a la caja y decían al responsable de la caja: iba a llevarme todo esto, pero como veo que tenéis vino de California que está maltratando a sus trabajadores, no me voy a llevar nada. Aquí te dejo el carro y me voy a otro supermercado donde no vendan un vino que se hace a costa del sufrimiento de las personas. Los viticultores californianos empezaron a tener serios problemas para colocar su vino y su uva. Entonces decidieron exportar su uva a Inglaterra. César Chávez y sus compañeros, ni cortos ni perezosos, decidieron irse también a Inglaterra y hablar con los estibadores de los puertos ingleses. Cuando se reunieron con los estibadores de los puertos ingleses, les comentaron sus problemas laborales y que los barcos que estaban llegando de California, que tenían uva, si se descargaban, iban a perjudicarles económicamente a ellos, puesto que no iban a conseguir que se reivindicaran sus derechos. Se solidarizaron con César y con sus compañeros y decidieron los estibadores de toda Inglaterra no descargar uva de California. De esta forma pacífica pero firme, la uva californiana se pudría en los barcos de los viticultores de California y no se descargaba en Inglaterra. Después de más de un año de lucha con todo este tema, al final los productores californianos decidieron reconocer los derechos de los trabajadores que recogían su uva, de César, de sus compañeros, y consiguieron pagarles lo que era justo y que volvieran al trabajo, y que esa paz que todos necesitamos para poder avanzar funcionara. Cuando ya resuelto el conflicto, algún periodista preguntó a César Chávez qué era lo que buscabais con vuestra acción de no violencia. Él les decía: Con nuestra acción no violenta buscábamos tocar el corazón de nuestros empresarios para que se pusieran en nuestro lugar y reconocieran nuestros derechos. Y cuando el periodista le preguntaba: César, ¿creéis que habéis tocado el corazón de vuestros empresarios? Él les contestaba: no, su corazón no lo tocamos, pero tocamos su cartera, que era lo que tenían más cerca. Cuento todo esto porque si nos tomamos en serio que es imprescindible tomar conciencia de qué es lo que compramos y a qué precio, y tocamos la cartera de los empresarios y de las grandes empresas que se niegan a respetar derechos laborales, estoy convencido que conseguiremos llegar a su corazón. Sus ideas, varados y campesinos, por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos o que por ellos vivimos fuera. Nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, no pasará. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que, igual que nosotros, que no hemos podido asistir a este acto que organiza SETEN, os hayáis quedado con tantas ganas como nosotros y estemos prestos a colaborar en la próxima acción de esta campaña de Ropa Limpia. También queremos recordaros que, como sabéis, Radio Almaina es una radio libre que se mantiene por la cuota de los programas y por la cuota de los socios. Así que os animamos a todos y a todas, los que ya sois socios, gracias por colaborar. Los que no sabéis muy bien si habrá caducado vuestra ficha de socio, os animamos a que lo reviséis. Y los que no lo sois, si queréis que programas como este y otros mejores que se hacen en Radio Almaina, evidentemente, se sigan emitiendo en el 88.5 de la FM, es imprescindible vuestra colaboración económica. La democràcia és un titella que s'aguanta per uns fils. Et pregunta tu què hi dius, però es belluga per darrere. Vivi amb un somni tranquil i ens l'han fotut ben endins. El respecte no val res davant la venta i el diner. La por s'ha de cada vol més poder i... Por nuestra parte, poco más por este programa, solo recordaros que seremos más, que no nos rendiremos y que al final conseguiremos que doble en la cerviz todos los que intentan oprimirnos. Porque, como se solía decir normalmente, con que se cambie la tortilla ya se estaría empezando a hacer justicia, pero necesitamos de hecho de eso y mucho más. Quand des SDF restent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, Justice pour de les calmer. Qu'ils s'en prennent pas au patron millionnaire, trop précieux pour notre société. Hey, ça est la papada, ça la taca malao. Morrote coin chaurra que gueto ura totalao. Gaure herrian berriz, hogeita hamalao. Probatu ez duenak, ez dakiz zer denao. Y a los que nos vayáis siguiendo y vayáis fiándoos en el número que empieza en cada programa, os iréis dando cuenta de que quizás el próximo cambiamos de dígito. No sabemos si el programa 200, el próximo, será mejor o peor que este. Es cierto que quizás sea, intente por lo menos ser más personal. Así que nada, os animamos a seguirnos, a ver qué es lo que os hago para el programa 200, y salud, anarquía, y hasta el programa 200. Chers camarades, chers électeurs.